se hacen carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa... Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Desde Compromiso Vial por Mendoza, acá en la Radio Central, la Radio de los Trabajadores. ¿Cómo está nuestra querida audiencia? Hola Alejandra, hola Nidia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá con ustedes, bien, muy feliz. Tengo muchas novedades para contar, pero bueno, no vamos a hacer el bombardeo de noticias, sino que vamos a ir lento. Contémosle a la audiencia quiénes somos. Muy bien, acá estamos como todos los miércoles, recuerden, de 19 a 20. Compromiso Vial por Mendoza es una organización, creo, única organización de la provincia que se dedica al tema tránsito. Y bueno, nosotros muy contentos de poder tener un espacio, agradecerle a la CTA por este espacio, para poder comunicarnos, para poder llegar a algún lugar, porque nosotros siempre decimos de Compromiso Vial que el tema tiene que estar siempre en el tapete para poder hacer generar conciencia. Son muchos los temas en los cuales tratamos, charlas, colegios, licencia de conducir, organizaciones, facultades, donde nosotros participamos, pero somos papá de chicos que han perdido la vida en accidente de tránsito. Que poca cosa, ¿no? Entonces, bueno, estamos acá para, como siempre, todos los miércoles, poder llegar y dar un pantallazo de lo que son las noticias a nivel provincial y nacional de lo que es el tema tránsito. Así que, bueno. Sí, yo, aparte hoy, nosotros estamos viviendo en la provincia de Mendoza un repudio a la violencia contra la mujer. Se está llevando a cabo en este momento en las calles de la ciudad de Mendoza la marcha que realizan las mujeres bajo el lema Ni Una Menos. Hoy fue un paro con innovador, porque hoy pararon nada más que las mujeres en todos sus puestos de trabajo, en sus lugares de actividad diaria, de 13 a 14. Y yo quiero contarles que hoy se realizó el 5º Congreso Educativo bajo el título Educación Creativa y Emancipadora frente a la Agenda Conservadora. Este congreso, bueno, que tiene unas características obviamente educativas, que contó con la presencia de personalidades que ya les voy a comentar un poquito más. Les adelanto un chiquito, como por ejemplo Daniel Filmus, el viceministro de Educación de Brasil, Carlos Brandó, el Marcelo Krzyzewski y Gabriel Brenner, con los que me saqué una foto. Muy bien. Y cerró el congreso por el día de la fecha con Acordes a la Historia, con Gustavo Maturano y Mariano Sarabia, también brillante la actuación. Pero la novedad de esta marcha realizada por las mujeres es que hora 13 todas las mujeres nos paramos, estábamos vestidas de negro y salimos bajo las indicaciones de la coordinadora del congreso a la vereda del Centro de Congresos y Exposiciones, a la vereda de la sala del auditorio Ángel Bustelo, y comenzamos a aplaudir. Estuvimos aproximadamente media hora aplaudiendo. Muy bien, veíamos. Haciendo visible el conflicto que tenemos hoy, que es que las mujeres son agredidas, las mujeres son matadas, las mujeres son violadas, y las mujeres hoy están viendo vulnerados sus derechos. Sí, realmente la verdad muy que triste. Las estadísticas nos están indicando que no estamos haciendo las cosas muy bien, porque las cifras han aumentado en relación al año pasado, y marchas mediante, entonces parece como que más se les está buscando roña, hablando mal y pronto, no sé. El tema es que yo quería tratar. Me gustaría que hoy tratáramos un poco, abordáramos este tema, porque si bien nosotros somos Compromiso Vial por Mendoza y nosotros vemos cuánta injusticia hay en automovilistas que son embestidos o peatones que son embestidos por irresponsables al volante. Tenemos un testimonio de justamente una señora que va a apoyar en la, ella va a dar su testimonio en la marcha y cuenta algo relacionado a la violencia vial, así que la vamos a escuchar más adelante. Lo que quería hablar era justamente de que se le agrega al Ni Una Menos la frase "vivas nos queremos". Porque en realidad el no y el ni expresan negación. Exacto. Y lo que uno desea lo debe positivizar, porque si uno lo negativiza, porque uno lo que está haciendo es proyectando. Sí. No puedes proyectar algo negativo, al contrario, tenés que proyectar algo positivo. Por eso, la madre Teresa de Calcuta decía: "No me inviten a luchar contra la violencia, invítenme a marchar o a luchar por la paz, por la vida". Era más positivo, claro. Exactamente, con el ni o con el no proyectamos negación. Sí, está muy claro el concepto. Nosotros les quería hacer comentario porque no hemos venido juntos. Veníamos por caminos distintos y para llegar a la radio, por eso hemos comenzado casi 10 minutos tarde el programa, porque se nos hacía un poco imposible llegar al domicilio de la radio, por el centro estaba muy perdón, muy atascado con el tránsito. Entonces bueno, acá la tentación de risa del operador por la tos, pero bueno, no, ya sabe nuestra audiencia que nosotros hace un par de semanas que venimos mal en este sentido con el resfrío y nuestra salud, pero bueno, estamos acá igualmente y se nos hizo muy difícil poder llegar al domicilio de la radio. Hemos llegado y nos encontramos con que, bueno, ya tenemos que empezar el programa y no estábamos muy... Bueno, tuvimos los desvíos justamente por la marcha. Y se veía gente, muchísima gente, es lo que quería comentar. Y lo que estoy viendo son las fotos del obelisco, que en Buenos Aires, a pesar de la lluvia, porque ha llovido mucho en Buenos Aires, el obelisco está repleto de gente, repleto de mujeres vestidas de negro. Impresionante la convocatoria de esta marcha. También estuvieron al mediodía. Sí, hora sí. Cero kilómetro cero, hora 13. Entre las 13 y las 14. O sea, yo en esto de pero la convocatoria de la marcha fue a las 17. Claro. Perdón. En esto de la del que estamos luchando acá hoy, haciendo visible una situación de injusticia que viven las mujeres, yo quiero traer a cotación lo que hace Rusia. Y lo quiero traer a cotación para también denunciarlo y para también manifestar nuestro repudio al gobierno de Rusia, al gobierno de Putin, por la forma en que pretenden evitar accidentes de tránsito. Si habíamos dicho que no íbamos a hablar más de ese tema. Que no, sí, pero es que justamente hoy, esto, yo, por si alguien no nos escuchó, yo quiero decirlo porque esto es, la verdad es que es para repudiar y para volver a decirlo, pero para denunciarlo nuevamente. Está bien, sí. Dice: Rusia quiere reducir los accidentes de tráfico con modelos en ropa interior. En esta ocasión, el gobierno de Putin ha llevado a cabo una original campaña de seguridad vial porque quieren reducir las 30.000 muertes al año que se producen en las rutas. ¿Y ellos qué hacen? A mujeres en topless, sujetando señales de prohibición de velocidad, las exponen, fíjate vos qué injusticia, las exponen para que los conductores disminuyan la velocidad. ¿Qué sucede? Y sí, los varones al volante, al ver a las chicas en poca ropa, disminuyen la velocidad. Y es más, van inclusive a velocidad más baja que la mínima permitida. Esto es lo que dice el mensaje que transmiten. En muchas ocasiones calculo que también disminuirán la velocidad con el que está parado delante. Sí. Eso le pasó a un amigo mío en la costanera. El jefe de la policía cree que dice que los conductores piensan que es una idea estupenda y las modelos también, porque están encantadas contribuyendo a mejorar la seguridad en nuestras carreteras. Eso es lo que dice el jefe de la policía de tránsito del gobierno ruso. Nosotros repudiamos esto porque están exponiendo a las mujeres. De todos modos, estamos tan lejos de lo cultural, que ellos, quién sabe qué, cómo se manejan para llegar a esas decisiones, ¿no? de la manera más vil y hacer a la mujer objeto, una forma muy, muy odiosa, incluso para mi gusto, ¿no es cierto? Sí, para nuestra vista es muy, muy feo. Entonces, pero ¿qué pasa? Así también es muy feo lo que pasa en Afganistán, en Pakistán con las mujeres y en otros países que culturalmente manejan otras ideologías. Y bueno, sí, voy a decir algo a favor de Rusia. A ver. Que han ideado también en esto de la innovación en medidas para prevenir accidentes, han innovado, calculo yo que también lo piensan ustedes, entre las señales de tránsito, un cartel con la franja, la barra en rojo de prohibición, y está marcado, está el conductor con el celular. Es decir, que está el cartel de prohibido manejar hablando por teléfono. Eso es para felicitar a Rusia. Perfecto. Sí, una de cal, una de... Exacto. Una de cal. Vamos a reconocerle algo bueno. Sí. Sí. Bueno, estamos con el tema de la violencia, y que también nos sentimos parte cuando hablamos de la violencia vial o accidentes de tránsito ocasionados violentamente, que normalmente cuando fallece una persona en accidente es violento. Entonces, por eso siempre estamos nosotros a favor de este tipo de marchas y bueno, y en contra de cualquier tipo de violencia, ¿no? Pero ¿desde dónde debemos hablar de lo que está pasando, que podemos ponerle, qué sé yo, el mito de lo cultural, lo que sea, el mito de la educación, de las costumbres? Pero fíjate vos que Bernardo Monteagudo, que fue amigo de Mariano Moreno y secretario de José de San Martín, escribió en La Gaceta, en el diario La Gaceta, en el año 1812: no hay libertad, no hay igualdad y no hay propiedad si no se establece la seguridad, que es el compendio de los derechos del hombre. Sí, perfecto. Pero, ¿en qué época fue esto? 1812. ¿A vos te parece? Por eso yo digo que en base a esta teoría nosotros estamos viviendo en un estado de anarquía, porque realmente no hay seguridad en ningún aspecto. No hay seguridad jurídica, no hay seguridad en cuanto a la violencia vial, no hay seguridad en cuanto a la violencia de género, no hay seguridad en cuanto a la protección que puedes pretender de tus bienes materiales. No hay seguridad en todo ningún aspecto. Relativo a lo cotidiano. Casi en ningún aspecto, sí, por eso me parecen tan acertadas esas palabras y hace tanto tiempo, y que estemos todavía como si recién estuviéramos empezando, ¿no? Qué triste. La verdad que sí, en ningún aspecto, es como que lo dicen ustedes, en todos los sectores, en todos los ambientes, en todos los espacios, no tenemos seguridad. Pero ¿cómo lo tendríamos que expresar para que esto no se haga una invitación a la negación, a la que no se cumpla? No tenemos seguridad. ¿Cómo sería? A ver, Alejandra, vos que estás en esta actitud tan que te gustó tanto, yo también pienso lo mismo, que uno por ahí tiene que evitar poner la palabra no. Cuando nosotros en la escuela trabajamos con las normas de convivencia, nos decimos a los chicos no escribir los bancos. Les ponemos directamente la palabra evitar escribir los bancos, porque vos estás escribiendo, estás haciendo tu trabajo, y es como una cuestión de que agarrás la lapicera y empezás a dibujar, y si no tenés papel, dibujar arriba el banco. Entonces, bueno, evitemos escribir en los bancos, porque después lo vamos a tener que lavar. Eso es para no usar la palabra no. Para no usar la palabra, para no usar la negación. Nunca escribas en los bancos, no. Evitemos escribir en los bancos. Perfecto. Evitemos rayar las paredes. Evitemos responder con un insulto o un agravio. Y nosotros siempre vamos un poco atrasados porque no nos gusta tomar ejemplos de los demás. Sí. El argentino es muy es muy de yo me las sé todas, yo soy un capo, ¿o no? Sí. Porque en Estados Unidos, el tiempo que estuvimos viviendo, que los chicos míos iban a la primaria, ya los psicopedagogos de las escuelas evitaban el no, evitaban un montón de palabras que podían... ¿De qué año me estás hablando? Y estoy hablando... ¿De 2000? Atrás. 2000, 2001. 15 años atrás. ¿Me entendés? Sí, y sí. De la misma manera, fíjate, en cuanto a lo relacionado a la violencia de género, en Estados Unidos hay casas, hogares, para mujeres que sufren violencia de género. ¿Por qué? Refugios llamados. Refugios, pero son flor de refugio, sí, con sí. Una señora que administra, tienen satisfechas todas sus necesidades y las de sus hijos. Está bien, es horrible porque no estás en tu casa, pero tenés un grupo de mujeres que se transforman en tus hermanas y te cuidan y te apoyan y salís adelante porque te motivan para estudiar, para hacer algo de tu vida, ¿me entendés? Y la contención tan necesaria en esos casos. Exacto, siempre para no tener que depender de un hombre. Te enseñan a un oficio, por ejemplo, para que te valgas por vos misma. Porque uno siempre dice, no, el que se tiene que ir es el hombre de la casa y se le pone la restricción de 500 metros, que acá nadie la cumple. Por eso es que hay mujeres muertas, incluso con restricciones, con denuncias en el bolso, como la que sucedió esta semana en Tucumán. Fue horrible porque la persiguió en la plaza, la correteó, le pegó un palazo en la nuca, cuando ya estaba en el piso la empezó a acuchillar. Y había un policía en la otra esquina de la plaza que corriendo desesperado no llegó a salvarla. ¿Y qué encontraron en el bolso de la mujer? Es un exnovio. ¿El ex marido? Ah, el ex marido. En el bolso tenía la denuncia hecha contra el ex marido. ¿De qué le sirvió? Entonces en Estados Unidos tenés esos hogares, donde refugios, donde reciben a las mujeres, están muy controlados por la policía, o sea, no tienen manera de acercarse a hacer daño. Y no importa la casa. Se debería implementar el tema de la pulsera magnética, que puedan divisar todo aquel que se sale del sector permitido. De aquí que llega la policía, ya la mató. El tema es, ahí lo que estás hablando es presencia del Estado en este tipo de casos, que me parece perfecto. ¿Por qué no? La presencia del Estado en los refugios es una muy buena opción, me parece a mí, o sea, viéndolo de este lado. Pero ¿por qué no tomamos ejemplos de acciones que han dado resultados? Siempre lo dijimos desde muy joven, siempre hacíamos la acotación de que otros países siempre van tan adelantados y nuestros gobernantes salen de nuestro país a visitar otros países para copiar sistemas económicos, para copiar no sé qué otro sistema, pero y esas cosas tan buenas que hay, nunca las traen como prueba, por lo menos para hacer hincapié en esas cosas que son tan importantes. ¿Alguien que me vaya ayudando? Porque me quedo sin voz. Y... No, ¿por qué? ¿Seguís sí. con el cuerpo cortado? No. Incluso sé, quizás vos tengas más conocimiento que yo, sí. que para poder darle el expiante a la señora Gil Garbó, se dejó de lado un programa de protección a las mujeres. No lo sé con exactitud, pero lo podemos averiguar ahora. Lo podemos averiguar así, se lo decimos. Acá la cuestión, sí es cierto, en todos los sentidos nosotros queremos un Estado presente, un Estado garante de seguridad. Nosotros queremos que una policía comprometida, y si hay una denuncia, una prohibición de acercamiento, que realmente se busquen todos los medios para que el sujeto no se acerque a la posible víctima. No sé si será con una pulsera, con una vigilancia, con un sistema de alarma. He sabido de muchísimos casos. Una docente había hecho denuncia por las golpizas que le daba a su marido. Ella es docente y fue a trabajar a la escuela. Y cuando era un festival en la escuela, muy lindo el festival, toda la organización que eso había significado, porque te imaginas un festival para una escuela es para juntar dinero, implica mucho trabajo y demás. Bueno, como era un festival con música en la noche, una zona un tanto compleja, habían llamado a la comisaría de la zona para pedir policías. ¿Quién estaba de policía? El ex de la maestra, el cual tenía prohibición de acercamiento. Así que imagínense ustedes, la maestra organizadora del evento estaba de los pelos. Sí, aparte bueno, de la cohibición que eso le... Se lo comunicó en forma inmediata a la directora para que hicieran algo, pero bueno, necesitaba la policía, ya era tarde, entonces le dijeron, vos quédate tranquila, que te vamos a cuidar. Se le dijo a la docente y bueno, después de ese día... ella fue a la justicia para decir, miren lo que ha pasado, yo no quiero volver a temblar de miedo porque ese sujeto a mí me da miedo. En esa situación, por supuesto, y en toda situación, pero bueno, ¿cómo hacían para rebatir ese tema tan complicado en ese momento? Bueno, nada de eso nosotros tenemos un conocido de que sale de ese tipo de servicio siendo autoridad policial cuando tiene una denuncia de familiar, ¿no? Sí. Pasa a otro tipo de ámbito de laboral. Es delicado, pero sí, lo que está faltando acá es que el gobierno se involucre, que se involucren las autoridades, que se involucre la dirección de derechos de la mujer, de derechos humanos. Acá falta más compromiso. Con más compromiso es posible obtener más logros. Sí, nosotros que siempre hablamos, yo de este tema realmente es lo que escucho, es el dolor, lo doloroso de estar viviendo día a día en estos últimos días. En 17 días han muerto 19 mujeres, o sea que a más de una por día, es tremendo. Entonces es muy lógico dedicarle minutos, tiempo, en cualquier medio de difusión que sea, porque tiene la importancia y el valor que esto merece. Pero nosotros, por supuesto, siempre muy abocados a lo que es el tema tránsito, y eso también tiene que ver con la violencia. Y nosotros decíamos desde un principio, bueno, ahora les queríamos informar también a la gente de unas propuestas que hemos tenido a nivel nacional. Bueno, lo vamos a hacer en el siguiente bloque, ahora vamos a la tandita. ¿Qué les parece? Bueno, bárbaro. Parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte pues más llorar por un dólar. Triste pasas la vida, llorar, llorar. En la web, transmite Radio Central. Llora por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor por un dólar. Estamos en Radio Central de la CTA en el programa, ¿qué programa? Ensayos Comunes, esta nueva aventura de pensar y de sentir. ¿Qué día estamos? Los esperamos todos los jueves de 18 a 19 horas. ¿En qué radio? Radio Central de aquí, de la CTA crece Mendoza. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando

y si lo relacionamos con el tema de nuestro programa, el tema de los incidentes viales, ¿sí?, que terminan con fatalidad, nosotros sabemos que a través de la educación es donde vamos a conseguir que realmente haya una transformación en la cabeza de las personas, en la conciencia y en la responsabilidad de los que están con una cuota de poder y que pueden llegar a hacer algo desde el gobierno, desde la banca que ocupan, gracias al voto de los ciudadanos. Entonces yo decía, bueno, a ver, como para hacer un cierre, nosotros acá me da apuro realmente, pero siempre cuando se trata de las mujeres, ¿cómo será lo que nosotros mismos pensamos, que inclusive entre las mujeres somos las que hablamos mal de otra mujer? Sí, somos terribles. Entonces, voy a decir, yo lo voy a leer, y bueno, espero que no lo tomen a mal, pero voy a leer la carta que me ha llegado al WhatsApp. Escuchamos atentamente. Vamos a tratar de leerlo y bueno, es una carta que me ha llegado acá al WhatsApp para que yo la reproduzca. Antes de que empieces a leer la carta, ¿qué tal si le mandamos un saludito a Nico? A nuestro operador, sí, por supuesto. Que nos está escuchando. Director, bueno, de la radio. Director de la radio. Bueno, como no, un saludo especial. Un abrazo para fuerte, sí. Saludo, Nico. Saludo, Nico. La carta dice así: soy reputa, como Micaela, que tenía 12 años. Un tipo de 26 la mató porque la nena no quiso tener sexo con él. Pero bueno, ella tenía varios Facebook, subía allí fotos provocativas. ¿Qué querés? Una chica en Brasil fue drogada y luego violada por más de 30 hombres. ¿Todo organizado por quién? Por su exnovio, en venganza, porque creía que ella le era infiel. Se filmó el hecho y se lo subió a distintas redes sociales para el disfrute de muchos. Pero escúchame, la mina con 16 años ya tenía un hijo y encima se drogaba. Una flor de... ¿Y Melina? ¿Te acordás de Melina? ¡Qué trola que era! Los culpables de su violación y muerte no fueron los cuatro violadores y asesinos, sino ella, porque le gustaban los boliches y no estudiaba. O Dayana, que fue una entrevista de trabajo de noche y vestida con short. ¿A quién se le ocurre? Retrola. ¿Y Serena? El novio le dio 49 puñaladas por haberlo dejado. Pero era re puta la mina. Marina y Julia viajaron solas. ¿A vos te parece? Dos mujeres solas, ellas también. ¿Qué esperaban? ¿Y Rosa, la de 74 años? Sufrió una golpiza brutal en manos de su novio, pero claro, seguro que algo le hizo. Lo debía tener repodrido y era de buscona la vieja. Se chamullaba todos en el centro de jubilados. Maylen fue violada por Miguel dos veces en la casa de él, pero bueno, ella eligió ir a la casa del flaco. ¿Qué pretendía que pasara? Alta put. A Cintia, el ex marido, la mató a puñalada frente a sus tres hijos porque lo había dejado. Pero ella ya andaba con otro en vez de ocuparse de los niños. Re atorranta. A Macarena, el ex novio, le cortó el cuello con una trincheta, también porque lo dejó. Pero ella era la reina de la belleza, se mostraba mucho la muy turrita. Y podríamos seguir por un largo rato, porque la lista de víctimas de violencia es machista y es eterna. Y la sarta de basura también es machista, para justificar cada caso. Ángeles, Araceli, Lola, una cada menos de 30 horas. En Brasil, una violación cada 11 minutos. Y a todas les pasó por put. Mañana puedo ser yo, la reput o muerta, violada o golpeada del día. Pero bueno, estas son las pelotudeces por las que se preocupan las feminazis, que son unas exageradas. Y bueno, esto es todo lo que dice la carta y nombra muchas veces la palabra putas y siempre dice lo mismo. Entonces, esto lo dice, realmente lo dice una persona que puede ser perfectamente otra mujer femenina. ¿Sí? Uh-huh. Que no se dan cuenta, no hablan de los derechos de la mujer. ¿Por qué debe ser una mujer atacada por usar un short? ¿Por qué una mujer debe ser atacada por usar un escote? ¿Por qué una mujer debe ser matada, violada, maltratada, ultrajada porque se decide a ponerle fin a una relación? ¿Por qué una mujer, por trabajar, tiene que ser maltratada por su marido, por su amante, por su compañero? ¿Por qué las mujeres no pueden trabajar? Todas estas cuestiones hay que tenerlas muy, muy agarradas, pensadas, y hacerles saber a las mujeres que tienen derechos, hacerles saber a las mujeres que si están siendo víctimas de una discriminación, de una violencia, ya sea física, simbólica, emocional, violencia psicológica, tienen que recurrir en busca de ayuda. Y para eso está el 144. Las sí. 24 horas del día tienen que llamar por teléfono y tienen que hacer saber que lo que le está pasando para que puedan brindarle ayuda. Esto es una realidad. Y las mujeres por ahí, la víctima, cree, se termina creyendo lo que le dice el victimario, que le dice: vos por andar vestida así, sos una puta, sos una loca, sos o una te pasa lo que te pasa, claro. Vos, estamos siempre, ¿por qué me hiciste enojar? ¿Por qué te pones esa ropa si me haces enojar? Por eso te pegué, pero te pido perdón. Y la víctima se cree que ella ha sido la culpable de lo que le pasó, de que su marido le pegue, de que su marido la maltrate porque ella se puso esa ropa. O de que el drama es que este gobierno actual lo que está haciendo es quitar instrumentos para ayudar en estos casos, como por ejemplo el dar de baja a la fiscalía que investiga los crímenes de por ¿cómo se dice? Femicidio. Femicidio. Yo voy a leer una nota de Emma Cibotti, muy interesante. Bueno. Que escribieron en Página 12. Bueno. Dice: hace unas semanas un hombre tiró a su novia del auto en la Panamericana. En abril, una mujer fue hallada muerta en el lago Lácar. Se sospecha que su expareja desbarrancó con la camioneta intencionalmente. La violencia de género y la violencia vial tienen una conexión, se refuerzan, son concomitantes, dice Emma Cibotti. En la Argentina se visibilizan cada vez más casos de violencia de género que culminan con un atropello o embestida contra la mujer golpeada por parte del agresor o contra un tercero. Esto lo define Emma Cibotti, que es historiadora feminista, que batalla desde hace años para que se empiece a poner la lupa, ajá, en lo que considera mal llamados accidentes de tránsito. Ajá. Bueno, y para terminar con este tema, si te parece, vamos a... Teníamos un audio sobre este tema. Bueno, mira, yo quiero decir nada más que en este contexto recrudecido por los recientes femicidios, la lucha de la marcha de hoy se centró en el plano político-judicial, porque existe la posibilidad de que el gobernador Cornejo postule para la Suprema Corte al camarista José Valerio, y tiene en sus espalditas una carga bien pesada por explícita homofobia y misoginia. Van a exigir en el día de hoy, se está exigiendo en este momento que se declare la emergencia, así como también se va a pedir que renuncie el director general de escuela, Jaime Correas, porque se ha señalado judicialmente por acoso laboral. O sea que estamos cada vez peor. Y bueno, y estos cuestionamientos que se hacen también los van a pesar sobre Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad, y la SUPAR en Derechos Humanos. Sí, realmente qué lamentable que estemos retrocediendo en los temas que ya deberíamos estar bastante más avanzados. Bueno, vamos a escuchar el audio y después lo comentamos. Bueno. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos. ¿Sabías que tras un minuto y medio de conversación por celular, tus reflejos disminuyen un 40% incluso con manos libres? Cuando manejes, no te distraigas. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. Que se desactive todo lo que él hace. No es posible que él siga libre y yo tengo que seguir controlándome o controlando lo que hago, lo que dejo de hacer, porque es como una sombra. Todo lo que vos hagas, así sea ir y venir de tu trabajo, así ir al supermercado o ir a la farmacia, la gente que a mí me rodea, mis amigos, mi familia, sabe. No hay una sola vez que vos no te des vuelta y lo tengas cerca. Es como tu sombra. Y todo, toda la gente que me rodea, desde los médicos hasta mi familia, mis compañeros de trabajo, todos lo ven. Y no es justo. Bueno. Fue muy claro. Sí. Bueno. Delante nuestro, como si nada, riéndose. Bueno, gracias, fuerza, y que sirva el ejemplo de ustedes, lamentable por cierto, pero para que mucha más gente se anime. ¿Vos querías comentar algo? ¿No? Exactamente, casi. ¿Cómo? Me pasa exactamente casi lo mismo que a las chicas. Ajá. O sea, hostigamiento y encima me hace denuncia. El 25 de mayo, sin ir más lejos, me quiso chocar con el auto. ¿Te quiso chocar con el auto? Sí, hice la denuncia penal. ¿Cómo fue? Contalo. Porque tenemos restricción de acercamiento, porque yo le pedí y él la pidió también, o sea, sin ningún motivo. O sea, pidió. Cuando yo se lo fui a llevar al nene, porque se lo fui a llevar de paso, que veníamos de la plaza, él vino de atrás, estábamos esperando en la calle, vino de atrás. Cuando yo me bajo a prenderle el cinturón de seguridad al nene, me quiso chocar de la parte de atrás. Entonces fui, hice la denuncia penal, y él fue, hizo una contradenuncia penal sobre mí también, como que yo fui a invadir su domicilio, siendo que yo no entré al domicilio, sino fue en la perimetral que tenemos permitido los dos. Y todo lo que se le dispuso en la justicia y demás, no cumple nada. Si eso estoy todos los días en defensoría diciendo que se le imponga la multa que corresponde, porque, o sea, es hostigamiento constante. Y él es el que me hizo una denuncia a mí, como que yo lo hostigo a él. O sea, uno se siente medio como desprotegido porque, o sea, no es así. Claro. No es así la... Y él hace como quiere. Tiene límite de horario para traer a mi hijo, no lo cumple. Tiene muchísimos puntos que le puso la jueza y no lo cumple. O sea... En lo que está relatando el audio es algo que le está pasando a una de cada 10 mujeres. El varón se cree con derechos, la mujer hoy tiene independencia económica y eso es la que le permite tomar la decisión de alejarse de una relación que considera tóxica. Cuando por ahí en otras épocas la mujer era más sumisa porque dependía económicamente del varón. Hoy la mujer que tiene la posibilidad de trabajar puede decirle hasta acá llegamos porque ya no necesito el alimento para mis hijos. Entonces, cuando la mujer se anima, el varón se vuelve loco. A esto habría que conversarlo con algún que nos dé su opinión, algún psicólogo. Continuando con Emma Cibotti, dice, le preguntan, usted dice que violencia de género es violencia vial. ¿Cómo llegó a esta idea? Dice, por observación directa. Pero así es, asistí y asisto a estas manifestaciones de violencias cruzadas desde hace años. Fui testigo de una discusión laboral entre un maltratador y su empleada. Le dijo, si te veo en la calle te tiro el auto encima. También escuché anécdotas que se suponen risueñas y no lo son en absoluto. Un varón amigo recordaba que años atrás era común el siguiente consejo entre amigos casados, si las esposas los molestaba, tirarle el auto encima. La experiencia dice que un varón golpeador no se sube al auto para manejar con prudencia. Pero además, como son formas de violencia que se refuerzan, las noticias llegan a los diarios y no solo en la Argentina se visibilizan cada vez más los casos de violencia de género que culminan con un atropello o embestida contra la mujer golpeada por parte del agresor. Es terrible, es terrible, terrible. Va que claro. Nosotros tenemos que decirle a la mujer, lo vuelvo a reiterar, que tiene derechos, que puede contar con ayuda, que hay hoy organismos que están trabajando fuertemente para asistir a la víctima, para asesorarla, para hacerle saber hasta dónde ella, que no tiene por qué aguantar, porque como les decía recién, la víctima llega a creer que todo lo que le dice el agresor y que tiene la culpa. Claro, es que yo lo provoqué, lo hice enojar porque él vino cansado y yo le pasé los problemas que hubo en la casa y se enojó. O claro, porque él tiene razón, ¿para qué voy a salir yo a trabajar si él trae la plata? O claro, ¿cómo me voy a poner este pantalón que me queda ajustado? Yo tuve la culpa. Yo es que yo me puse y le pregunté al señor si sabía dónde quedaba la calle y él se creyó que, bueno, que lo estaba provocando y bueno, entonces se enojó, pero yo tuve la culpa porque yo lo provoqué. Bueno, con todo este conocimiento que tenemos de experiencias conocidas, vecinos, familiares, que siempre tenemos este tipo, ¿vos decís que nos hace falta que un psicólogo nos explique cuál es el problema que tenemos nosotros en la sociedad? No, yo creo que no. Sí, que está clarísimo cuál es el problema. Un especialista lo ve desde técnicamente otro, te bueno, puede llegar a... pero realmente... ¿Vos tenías un proyecto en mente que después muy frustrante para mí, porque cuando yo decía el hombre tiene que reaccionar y se tiene que dar cuenta que la vida sigue y que de esa baldosa para allá hay otra vida y que se puede vivir en perfectas condiciones con todo aquello que no pudo ser. Pero clarito que se puede vivir después de esa baldosa. Me encuentro en una situación muy particular con una persona muy allegada en la cual le arranca este problema y no puedo hacer nada. Cuando se enferma la mente de la persona, no pude hacer nada y me hizo mal. Me hizo mal porque la idea era... Porque yo decía, te esforzaste. Claro, yo me esfuerzo. Y fue como echar... a un saco sin fondo todo. Mira, sin lugar a duda, acá estamos hablando de una persona que está enferma emocionalmente. Una persona que no puede dominar sus impulsos, que tiene que golpear, que no acepta la realidad, una persona que está enferma. Entonces, claro. No, vos me decís, ¿por qué un psicólogo que venga y nos diga qué pasa por la cabeza? Así como le dijimos, nos contó un psicólogo lo que pasa por la cabeza del alcohólico frente al volante. ¿Y por qué no se lo obliga a una persona denunciada a tener X cantidad de... obligado legalmente a tener X cantidad de sesiones con un psicólogo? Bueno, esa sería una buena... Para eso necesitamos del Estado. Estamos en un Estado comprometido, lo que estábamos diciendo. Lo que estamos viviendo es un estado de anarquía, como te dije recién. Hay distintas... No lo hemos mencionado en todo lo que hemos dicho esta tarde, que estaría bueno, ya que de este tema después no vamos a volver a hablar, que el tema del control que hace el varón sobre las pertenencias de la mujer, revisarle la cartera, revisarle los mensajes, revisar la agenda del teléfono, eso también es un acoso, una violencia a la intimidad, revisar la correspondencia, bueno. Como hay mujeres que también lo hacen, que también están por ahí también hay violencia de género. Por ahí cuando nosotros conversamos de este tema nos dicen como la violencia contra el género masculino. Que también la hay, y entonces, pero por eso digo que el problema de nuestra sociedad es muy amplio. Es muy amplio y hay que reverlo desde todo punto de vista. Yo lo escuchaba esta tarde a Favale y fue muy claro en su comentario y me gustaba que me gustaba su opinión, porque en realidad lo ve y lo analiza como un problema social. Nosotros en el tránsito lo tenemos y es muy difícil, y ustedes saben que se nos hace tan difícil la convocatoria de nuestros pares, a la gente que ya le ha pasado, para decir hacer un cambio en nuestra sociedad. Cuando eso pasa y vemos los otros problemas como este, que es muy serio, y no le encontramos solución. Y esto es así, para una solución hay que indagar mucho sobre el tema y hay que buscar ayuda. Porque la ayuda, para algo están los profesionales. No podemos nosotros decir, bueno, a ver, esto, solo de esto no se sale. Vos estás pasando una situación. ¿Dónde buscar ayuda? Bueno, es terrible. Sí, es terrible, pero bueno, hay que buscarla. No nos podemos ahogar en un vaso de agua y no nos podemos pensar que después de esta baldosa no queda más nada. Es como decías vos, Omar, pero esto es así, hay que salir adelante y habrá que buscar ayuda. Por eso, si a vos te parece, podemos buscar ayuda y decirle a algún psicólogo. El papá, ¿te acordás? El doctor, el licenciado Aguilar. Sí. En realidad no es el licenciado Aguilar, es el psiquiatra, el doctor Real. Podemos preguntarle entonces, a él, que nos haga una notita, sería muy interesante. Sí, le vamos a decir, lo vamos a comprometer con esto. Bueno, y nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene, porque se nos plum. Porque no sé, pero la Radio Central CTA de los Trabajadores, la verdad que se nos va el tiempo volando. Muchas gracias y nos veremos el miércoles que viene. Estamos muy contentos de poder realizar este programa. Bueno, muchas gracias, hasta el próximo miércoles. Gracias. La falta que le haces a mí.